Pista 33. Ana, ¿qué te parece si vamos a la Torre Dorada? Gabriel dice que es muy bueno. Bueno, pero creo que es muy caro. ¿Por qué no vamos a los corridos? He oído que es muy bueno. Gabriel me dijo que el servicio era muy lento y que además la comida era muy grasosa. ¿Qué te parece si vamos al Mercedes? Está bien.